¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos pues dando inicio a este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y por supuesto, como cada año, y ya desde hace bastantitos, yo creo que desde los primeros, Saúl, has estado por aquí con nosotros. Ya estás, sí, Saúl, y más atrás. Sí. Okay, sí, es cierto, antes de hacer el programa ya andábamos haciendo por ahí algunos pininos, ¿verdad? En esta cuestión, ahí en el Canal 4, ¿verdad? Así es. Saludo con muchísimo gusto, ya decía, a nuestro buen amigo Saúl, que nos acompaña esta noche por aquí. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de estar en este octavo programa. Y con muchas sorpresas que ya te platicaré, ya le adelanté unas cosas a Luis, ya te las adelantaré a ti más adelante. Y va a ser sorpresa para el público. Muy bien, pues sorpresas entonces para este año. Estas emisiones que tendremos de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Por supuesto, ahí en los teléfonos saludamos a nuestra compañera Domi. ¿Cómo estás, Domi? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya estamos listos como cada año. Bueno, este es mi segundo año apenas, entonces soy la más chiquita. Pero es un placer estar con todos ustedes compartiendo esta noche, terrorífica noche. Así es. Y pues ya está lista por ahí Domi para recibir sus llamadas y pues dar comienzo con las historias que nos estarán compartiendo en esta noche y por supuesto a lo largo de este programa. Y por supuesto que también en controles tenemos a nuestro buen amigo, compañero Luis Guerrero, que ya está por aquí listo para pues darnos ahí la apertura al micrófono. Y bueno, pues a esos sonidos que de repente captamos también a través de esta señal. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nuevamente es aquí con ustedes un año más también, el octavo de este programa. Y por supuesto vamos a estar aquí atendiéndolos y disfrutando también de esto, que realmente es algo que nos llama mucho la atención. Nos encanta hacer esto, la verdad. Y más que nada escuchar a todas las personas, a las comunidades, a las calles de aquí del centro, a todo en general que nos escuchan, tanto por internet y por la radio. Así es, y bueno, pues recordarles un poquito la dinámica de este programa y lo que esperamos, que bueno, pues esto es parte de la cultura del mexicano. Yo creo que hay siempre un mexicano que por ahí un familiar o alguien que sabe alguna historia, que le ha ocurrido algo, o la historia que le ha contado el abuelito, la abuelita, los bisabuelos, venga, la familia tiene muchas historias, así que ojalá que este año pues ustedes quieran compartir todo esto con nosotros aquí en este su programa Noches de Terror. Y bueno, pues ya saben la dinámica del programa, el llamarnos, empezar a contar las historias y pues por aquí tendremos también nosotros algunas que ya tiene preparada la producción, pero esperamos más tener sus llamadas y que ustedes mismos nos compartan porque juntos hacemos este programa. Y bueno, ya tenemos por aquí una llamada. Vamos a omitir el nombre, nos piden que sea de manera anónima. Y nos tienen una historia, esto que le pasó a uno de sus primos, que bueno, se dedica a hacer tabique. Entonces vamos a escuchar qué es lo que sucedió con esta historia. Ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues voy a contar una historia que pues le pasó a un primo. Sí, platícanos. Hace como unos, yo creo que unos 2 años, lo que pasa es que, bueno, yo hablo aquí de Los Ricos de abajo, la comunidad de Los Ricos, y pues aquí enfrente está la comunidad que se llama Montecillo de la Mispa, y él trabajaba lo que es en ese rancho, hacer tabique. Entonces dice que él se iba a ir a trabajar temprano, como siempre, pues los que hacen tabiques, pues entran temprano para terminar temprano, ¿no? Porque es un trabajo que pues, es cansado y todo, para que no los agarren lo que es el calor, todo ahí. Entonces, dice que él pues no tenía reloj, él vive solo, no tenía reloj, y se puso a irse como, pues pensó que iba a amanecer, que pensó que eran las 6 o las 5 de la mañana, pues no, ya para amanecer, y entonces pues se fue, dice, y pues no tenía reloj y se fue, y como cruza el río aquí de lo que es el río Laja, ya cuando lo estaba cruzando ya se había quitado los zapatos para pasar el agua y todo, porque pues no tenemos puente, y ya cuando iba a medio río que oye que chapaneaban el agua, y él volteó para abajo, así para el lado de abajo donde pasa el agua, no, pues de una mujer que estaba ahí bañándose, de una que pensaba que estaba vestido de blanco, no le vio la cara, dice, pero sí vio que estaba empinada, echándose agua en la cabeza. Entonces dice, yo me enchiné mi cuerpo, dice, no supe ni qué hacer, nomás como pude correr, dice, corrí para donde iba a trabajar, dice, y llegué allá y duró harto para amanecer, dice, creo que eran como las 2 de la mañana o la 1 de la mañana, no duró mucho para amanecer, y llegó y pues ahí se quedó espantado hasta que amaneció allí, esperó sus patrones para contarles, pero sí ya no pudo ni trabajar por el miedo, así que andaba muy, o sea, sí se espantó y fue muy fuerte lo que vio, quién sabe qué sería lo que haya visto, pues decimos que fue la Llorona, porque sí, ya varias personas han dicho que han visto a esa mujer allí y que se está bañando, pero no le ven la cara, nomás bien que está empinada, echándose agua en la cabeza con un cabellote así que le cuelga. Eso ahí en el río Laja, nos decías, ¿verdad? Sí, en el río Laja, lo que es aquí en Los Ricos y a pasar a Montecillo de la Milpa. Entre Los Ricos y Montecillo. Uh-huh. ¿Y hay más gente que han escuchado que cuenta de haber visto a esta mujer bañándose por ahí? Sí, ya van varios que dicen que ven a esa mujer ahí que se está bañando. Oye, muchos nomás oyen el que, o sea, que se mueve el agua. Pero ya lo que es a las 12, la 1 de la mañana, así ya muchos han visto a una mujer allí y a otro señor que anda por allí, que anda que un viejito que anda buscando aquí un campo santo, pero que les ha preguntado porque hay gente que busca allí, se va a sacar arena en la noche, en la madrugada, así, y les ha tocado verlo, pero esa mujer que le digo sí, varias veces ya, o sea, mucha gente lo ha visto, y este primo le digo, pues él, ahora sí que, él es muy serio, y sí nos contó, dijo, no, pues que pues sí me pasó eso, dijo, y pues él nunca nos ha bromeado, y pues sí le creemos porque, pues así como la contó, y como le digo, él es muy serio y siempre nos habla bien y todo, pero es decir, nos dijo, estaba muy espantado que había visto a la mujer y pues ni ganas tenía de trabajar ya porque, no, pues se espantó mucho al ver a esa mujer que estaba ahí bañando, o no sé qué estaría haciendo. Ajá. Oye, y de esta persona que dices han visto a un señor que anda buscando un camposanto? Sí, dice que sí, que busca el camposanto, es un señor que anda vestido de blanco, y pues sí que busca el camposanto, de hecho yo una vez también venía ya en la madrugada, pero yo, o sea, todavía no decían de ese señor, todavía no decían nada y nada, hasta que una vez yo me acuerdo que yo venía como a las 2 de la mañana, yo venía y encontré a un señor de todo de blanco. Ajá. Pero yo sí lo saludé, lo más lo raro que me vi que no me contestó, yo le dije buenos días, pues ya era en la mañana, ¿no? Ya era otro día, y lo saludé y no me contestó, y a la hora, ajá, que pasó, sentí como un frío, un escalofrío, pero sí, de eso no, o sea, yo no sabía nada de eso hasta que ya más de acá dicen que lo han visto el señor y que pasa por allí y que pregunta, que busca un campo santo, dice, ¿no? Sí. Ajá. Entonces es ese día, pero la persona que describen es muy parecida a la que usted vio y que no le contestó. Ajá, sí le digo, pero yo no sabía nada de eso, que después decía, dije, no, pues sí, a lo mejor sí es una persona de esas, porque yo lo vi todo de blanco, yo lo encontré así, lo saludé, pero no me contestó, y a la hora que, no, eso no pensé nada, ya de ratito pasé, lo pasé como unos 5 metros atrás, yo pasé y fue como sentí un escalofrío, y dije, ay, pues cueste, no me contestó, pero no, nosotros no pensé nada, porque dije, o sea, si pensaba, pues me da más miedo, y no, mejor ya, como que ni le tomé importancia, pero no, ya después me puse a analizar, como que sí, dije, no, sí, mejor fue otra cosa, pues ahora que no, para uno, ¿cómo se puede decir? O sea, no es de este mundo, como decimos, ¿no? Ajá. ¿En qué lugar usted encontró a esta persona? En el río, sí, aquí, en la pasada de Montecillo. También, o sea, por que ahí. Nosotros vivimos en Los Ricos, de abajo. Ajá. y pues pasamos siempre pues, por aquí en la pasada de Montecillo, pues a salir a Montecillo, está el río, aquí atravesamos, pues divide, el río divide a Montecillo y Los Ricos, y por aquí atravesamos esa ajá. pasada, y sí, y pues sí, ya mucha gente ha visto, ha dicho que ha visto esa persona ahí. ¿Y si, y tienen por allá, por esa zona de Montecillo de Los Ricos, sí hay algún panteón? ¿Algo no, que tienen en la comunidad? No, están retirados aquí, están unos, pero lo que está acá en Galvanes, pero aquí cerca no. O sea, están para el otro lado, más bien, hacia sí, Dolores. Sí, es del otro lado, acá en Los Ricos de abajo. Hay que, o sea, todo el tiempo que uno viene para acá, pues hay que brincar el río. Ajá. Uh-huh. Ok. Bueno, pues ojalá y por ahí tengamos algunos comentarios de algunas otras personas que, como bien le dice usted, pues han tenido hasta contacto, ¿no?, con esta con este señor que busca el Camposanto y que, pues, si lo han visto por ahí, a lo mejor que pudieran compartir esa experiencia. Usted nos dice en ese momento que pasa a un lado de él, pues sintió pues hasta escalofrío, ¿no?, al hablarle y que no le responda y sentir su presencia, pues sintió ese frío. Ojalá y que alguien de esa zona que haya tenido por ahí este contacto con esa persona que han visto por ahí, pues nos llame también. Sí, no, pues sí, no sé si, bueno, pueda contar otra también, está más cortita lo que he visto, lo que hemos visto nosotros. Sí, claro que sí, a ver, sí, platíquenos. Pues aquí mismo en Los Ricos, pues ya vivimos acá, pues lo que es en el cerro y todo, y yo lo que a mí me ha tocado ver, o sea, yo tampoco, pues yo no, dicen que no es bueno, o sea, no es bueno como es creer, pero tampoco dudarlo. Yo lo que he visto es siempre acá, es una luz, de las 10 de la noche en adelante, siempre sale una luz. Ajá. Acá en lo que es la loma, no sabemos qué, siempre sale y anda como moviéndose por un lado y por otro, en el viento, se mueve por un lado y por otro, y le digo, eso sí, no, nadie me lo ha contado, yo lo he visto, y yo, o sea, yo nunca, decía, no, que sale una luz, y yo dije, yo nunca la he visto, y hasta que nadie me tocó verla y me quedé viendo, no, pues sí, se mueve por un lado y por otro, y como que sale, y no sé, pero y nomás lo que es acá en el cerro, y se ve bien cerquita, hasta uno dice, no, pues si vamos, mejor ahí anda. Pero quién sabe, son unos días con el miedo más querer ir, ¿verdad? Pues sí, esa luz la han visto también varios aquí, que anda aquí brincando y se va por un lado y por otro, y nos dicen que es un carro nunca se mueve, se ve de lejos la luz, pero nunca claro. se ve, y luego se ve que la luz se hace más grande o más chiquita o así. Ajá. ¿Y qué color ven esa luz? Es roja la luz. Y se mueve. Luego se ve como una lumbre. Una lumbre que se extiende más arriba o se baja o así. Eso me dice hacia el lado de la loma. Sí, acá la loma, ajá, sí, está en el mismo rancho, pero acá para el rumbo de lo que es la loma ya del cerro. Muy bien. Okay, bueno, pues igual, ojalá y alguien que nos escuche por ahí, que haya visto este tipo de cosas, pues se comunique también con nosotros y bueno, pues ir confirmando estas situaciones que nos comenten en este momento ustedes ya han visto por ahí en esta zona. Sí, no, pues sí, ojalá que alguien, pues sí, digo, hay muchos que han visto por aquí, ojalá que nos pues, tengan también, o sea, quieran llamar para contar sus historias, pues le digo, yo sí, pues son verdaderas, no son inventadas, porque pues yo les digo, yo las he visto y pues me gusta contarlas para que pues la gente conozca también, ¿verdad? Y pues digo, a lo mejor si la gente de por aquí las ha visto, pues ojalá que sí quieran llamar para contarnos, para que venga también la gente que crea que sí, que existen. A veces, como le digo, no quiere creer, pero pues tampoco hay que dudar porque sí existen. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y compartir pues esta que es la primera historia de este año aquí en Noches de Terrón. Vale, sí, gracias por habernos escuchado. Gracias. Hasta luego. Y tenemos ya nuestra siguiente llamada. Tenemos por aquí en la línea telefónica a Mayra, que nos habla de ahí de la colonia San Antonio, y bueno, pues nos va a platicar pues el siguiente relato. Mayra, ¿cómo estás? Bien. Platícanos, ¿qué pasa? Es que en mi casa pues en la azotea de mi casa se escucha una niña que nos dice que le abramos la puerta, que es, nos dice, mami, papi, ábranme la puerta, y después pues así se quedan unos 5 segundos y empieza a llorar y vuelve a topar y nos vuelve a repetir eso. Escuchan a la niña, pero ajá. Pero han visto a la niña. Mi abuelita. Nada más ella la ha visto. Sí. Y ustedes cuando escuchan qué hacen, han intentado pues ir a la puerta y ver qué es, pues quién es. No, lo que hacemos nosotros es no voltear, procurar, porque pues sí nos da miedo. Ajá. Por eso mismo no han visto ustedes nada. Sí. ¿Cómo les cuenta tu abuelita que es esta niña que les pide entrar? Una niña como de 3 años. Ajá. Y que sube primero por las escaleras de mi casa y ya después. Pero esto es dentro de tu casa, en una de las puertas. Sí. ¿Quién más ha escuchado a la niña? Pues mi hermana y mi papá. Ajá. ¿Y qué piensan de esto ustedes? ¿Qué sienten? Pues mucho miedo. ¿Tu abuelita al ver a la niña qué les dijo? ¿Mande? Cuando tu abuelita vio a la niña, ¿qué les dijo? ¿Qué les comentó? Pues cuando no puede dormir, dice que la ve así. Que tuvo una niña como de 3 años. ¿Y ustedes no saben de alguna historia que haya ahí de alguna niña o algo que haya pasado ahí en la casa? No. Ok, esto es en la colonia San Antonio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues por aquí tenemos ya tus datos, creo yo. Sí. Para después, pues sería bueno comentarlo aquí con el guía, que lamentablemente el día de hoy no puede estar con nosotros, pero ya más adelante va a estar aquí en los siguientes programas, y pues ojalá y pudiéramos por ahí a lo mejor hasta ir y checar qué pasa, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Gracias, Mayra. Sí, que estén muy bien. Bueno, pues estas son otras de las cosas que pasan muchas veces dentro de las casas, de algunas casas donde se encuentran algunas energías que pues ya nos ha tocado, ¿no? Por ahí, pues ir a algunos lugares donde nos han dicho se empiezan a mover energías que no saben qué es lo que pasa. Así es, y bueno, siempre nos han llamado mucho de lo que es la colonia San Antonio, la colonia Malanquín también, que son bueno, al menos aquí nosotros nos hemos dado cuenta que son una de las partes donde suceden más cosas, ya que en esos lugares pues están cerca, no sé, el panteón de cerca de San Antonio y de Malanquín está muy cerca lo que es la Cruz del Malanquín, que está al lado de un barranco, ya dándole a lo que es la vía del tren. Y también por esos lados siempre nos han comentado mucho de apariciones, de brujas, de bolas de fuego que aparecen volando. Entonces es increíble realmente cómo suceden estas cosas. Y más para las personas de esos lugares que pueden ver, captar o en este caso solamente sentir ese tipo de presencias. También por ahí recuerdo muy bien las historias que nos cuentan de allí del Malanquín, de que no recuerdo muy bien, pero creo que sí era de una especie de pájaro que se aparecía cerca del Malanquín. Sí, así es. Lo que alguna vez se comentó, que una especie de gárgola, ¿no? Que volaba por ahí en esta zona del Malanquín, que fueron algunas llamadas que tuvimos, no solamente una, pues relatando esto. Y además de algunas situaciones ahí de una persona también que veían por las madrugadas, que caminaba hacia las llaves de agua, sacaba como si estuviera sacando agua, y que de repente pues ya no veían más en este lugar. Pues ojalá que tengamos más llamadas nuevamente de estas zonas, y a lo mejor en el transcurso de este año pues han vuelto a ver y suceder algunas cosas en estos lugares. Tenemos a Carlos de la colonia San Felipe, que también pues nos tiene algo que compartir en esta noche. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Tiene algo que compartir? ¿Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué nos vas a compartir? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Qué nos vas a compartir, Carlos? Cuéntanos tu historia, Carlos. Sí, mira. Estuve hace un tiempo en un centro de rehabilitación. Sí. ¿Sí, bueno? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Carlos. Y bueno, para el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, cuenta la historia, ¿no? Que cuando... Sí, ya. Cuenta la historia que... Sí, Carlos. La casa estaba en construcción, cuando estaba todavía en obra negra en la casa. Y había una niña jugando en el piso de arriba. El piso de arriba todavía no estaba terminado. Y pues bueno, la niña estaba jugando con una pelota. Y bueno, la pelota se le fue, ¿no? se le cayó por las escaleras y la niña fue detrás de la pelota. Entonces, cuando... Sí. Sí, te escuchamos, Carlos. Bueno. Sí, bueno. Sí, te estamos escuchando, Carlos. Ojalá y que nos puedas tú escuchar por el teléfono, porque creo que... Ah, sí, perdón, es que estoy teniendo problemas con mi teléfono. Ah, ok. Porque creo que nos estabas escuchando por ahí, tal vez vía internet, y va con un pequeño retraso. Entonces, si nos escuchas por el teléfono, qué mejor para poder tener bien el contacto contigo. Carlos. Ah, okay, sí, mira. Bueno, te seguía contando la historia. Entonces la chica la niña, es una niña más o menos como de 10 años, se fue detrás de la pelota que se le había ido, ¿no? Y pues bueno, como al segundo escalón de arriba para abajo, la niña se tropezó y se fue, pues cayó, ¿no? Hasta que pues llegó al piso y se murió la niña, ¿no? Se pegó en la cabeza. Entonces se supone que cuentan todos las personas que han estado internas, o no todos, pero sí la mayoría de las personas que han estado internas en el centro de rehabilitación, que escuchan una niña jugando, ¿no? Que escuchan su risa, a veces la escuchan hasta llorando. Entonces, pues han sido muchas personas, ¿no? Las que han relatado, muchas la han visto y otras no. Entonces, bueno, te decía, cuando yo estuve ahí hace ya unos meses, bueno, estaba una noche, ¿no? Yo estaba dormido y eran como las 2 o 3 de la madrugada y bueno, pues me empecé a escuchar, ¿no? Me desperté para ir al baño y cuando regresé, pues me volví a acostar en la cama y estuve escuchando, ¿no? Como susurros o algo, alguien que hablaba en voz muy baja. Entonces volteé a la cama de lado y pues todos estaban dormidos, ¿no? La cama que estaba enfrente, pues igual la persona que estaba ahí también se encontraba dormida. Entonces pensé que tal vez alguno de ellos estaba hablando dormido, pero pues no, o sea, cuando estás dormido, pues habla, bueno, cuando escuchas que alguien habla dormido, pues hablan no en susurro, ¿no? Más bien como que gritan y pues no se le entiende, ¿no? Lo que dicen. Entonces, ajá, te digo, se escuchaba un susurro bastante claro y la voz no puedo decir que era de una niña, pero sí se escuchaba de alguien muy chico, ¿no? No estoy seguro si de niño y de niña, ¿no? Entonces, pues han sido muchas las personas que han ingresado a este centro y pues escuchan, ¿no? Dicen, muchos han incluso llegado a escuchar a una pelota botar en medio de la madrugada, ¿no? Aquellos que se despiertan igual como a ir al baño y todo eso, pues escuchan, ¿no? A la niña, ¿no? Y te digo, o sea, esto, pues es una especie de leyenda, ¿no? Porque ya viene pues de años atrás, ¿no? Entonces pues sí hay, eso es un poco, ¿no? de lo que pasa o lo que ha pasado en el centro de rehabilitación, ¿no? Igual no sé si tenga algo que ver, ¿no? Bueno, he investigado un poco, ¿no? Pero pues a veces, ¿no?, de las emociones y todo eso se quedan atrapadas en el lugar y no sé si eso alimente como el espíritu de la niña que se supone que se aparece ahí en el centro. Ajá. Pero nunca han escuchado, como por ejemplo, ahorita la llamada anterior. A ver, permítame. ¿Cómo? A ver, repítame la pregunta porque el teléfono no se escucha muy bien. Sí, te digo, hace un momento tuvimos una llamada también que nos hablaban de una niña. A ella sí, según nos... Te sigo sin escuchar muy bien. No sé si el volumen del teléfono está todo lo que era. Ok, ¿ahí me escuchas? Sí, listo. Ok, te decía, mira, hace un momento escuchábamos una llamada también de ahí de la colonia San Antonio, donde nos hablaban de una niña que a ella sí han escuchado, pues que les pide que abran la puerta. Ellas no se han atrevido a ver, pues acercarse a la puerta y ver qué es lo que pasa o qué es, pues qué se pueden encontrar. Pero ustedes es simplemente han escuchado susurros, no, nunca han tenido un contacto de este tipo que puedan interpretar lo que dice esta voz que escuchan ahí en este lugar. Pues mira, sí, bueno, hay incluso gente, ¿no? O sea, te digo un poco lo que me platicaron cuando yo estuve ahí. Yo ahorita te platiqué lo que a mí me tocó presenciar. Ajá. Pero ha habido gente en la que, o sea, incluso cuando están dormidos, de repente algún ruido los despierta y en medio de la puerta del dormitorio ven a la niña, ¿no? Y te digo, han pasado, a mí, bueno, me tocó una vez, fue bastante extraño, no sé si tenga que ver algo con la supuesta niña que se aparece dentro del lugar, pero igual fue igual otra madrugada, me desperté en medio de la noche y bueno, en las escaleras hacia el segundo piso hay un descanso, entonces en el descanso había uno de los internos parado y estaba como, bueno, estaba más bien, estaba hablando, ¿no? Entonces no, la verdad yo no hice nada porque no sabía si era sonámbulo, pues no podía como despertarlo o hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces sí me asustó un poco porque de repente te paras, ¿no?, en medio de la madrugada y ves a la persona ahí parada y hablando, ¿no?, con nadie. Entonces pues el chavo al siguiente día pues decía que no se acordaba de nada, que él como si nada, ¿no?, como si no hubiera pasado nada. Entonces digo, han sido muchas cosas, ¿no?, las que se cuentan ahí en el lugar, ¿no?, pero siempre coinciden en que se escucha la voz de una niña y se escucha igual la pelota de la niña jugando. Ajá. ¿Tienes más o menos el dato? ¿Perdón? ¿Tienes más o menos el dato de hace cuánto fue que sucedió? Hace alrededor de 13 o 14 años. 13 o 14 años. Pues relativamente no, pues corto el tiempo, no, más bien no es mucho el tiempo que ha pasado de bueno. Esto. Oye, pues gracias, Carlos, por llamarnos y compartir esto. Obviamente pues no decimos exactamente cuál es el lugar, ya nos decías fue de un anexo. Híjole, se nos cortó la llamada de por ahí con Carlos, pero te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas llamado, que te hayas comunicado aquí con nosotros. Y bueno, pues compartir esto que sucede en algún lugar de aquí, de San Miguel de Allende. Y vamos con nuestra siguiente llamada. Tenemos por aquí una historia más. ¿Qué tal? Buenas noches. De ahí de Palmita de Landeta. Metimos por aquí el nombre, pero tenemos una llamada de Palmita de Landeta. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a contar esta noche? Te escuchamos. Buenas noches. Sí, te estamos escuchando. No se escucha muy bien. No se escucha muy bien. Bueno, platícanos, por favor. No sé si nos estés monitoreando por ahí en el radio o a través de la línea telefónica. De ahí de Palmita de Landeta tenemos esta llamada. Platícanos, por favor. Bueno. Cuéntanos, amigo, tu historia. Cuéntanos tu historia, amigo. Buenas noches, quiero contar una historia. Ok, adelante. Bueno, mi historia es así, fue un viernes, yo venía, de ver a mi novia. Sí. Veníamos en mi camioneta, veníamos discutiendo. Como toda la pareja veníamos discutiendo. Mi novia vive, acá por el cementerio que está acá por Jardines. Sí. Veníamos discutiendo los dos. Fui y la dejé a su casa. Yo me vine muy enojado. Ajá. Me vine manejando, fui a echar gasolina en la carretera que está al lado de la Plaza del Conde, que es un empedrado. Yo venía manejando. Iba yo manejando y de repente escuché que me dijeron mi nombre, me lo gritaron una vez. Sí. Yo venía con la música. Me seguí en la camioneta manejando, me gritaron una segunda vez, pero con una voz ya más fuerte. Apagué el estéreo, yo pensé que era el estéreo, ¿no? Eran como la 1, 2 de la mañana. Apagué el estéreo, me seguí caminando. Escuché una tercera vez que me decían mi nombre. Sí. Entonces sentí como una presencia como muy pesada. Sentí mi cuerpo muy, muy, muy pesado. Hubo un tiempo en el que me perdí y me fui hacia el otro carril. No me di cuenta hasta que el otro carro me echó la luz de las altas. Y empecé, reaccioné otra vez. Y bueno, muy apenas me alcancé a cambiar de carril. Seguí unos cuantos metros y me di cuenta que más adelante había una cruz. Había una cruz y cuando pasé junto a la cruz sentí un escalofrío muy fuerte, muy fuerte. Y me sentí mi cuerpo mucho, mucho más pesado. Seguí manejando. Yo sentía que no avanzaba. Seguí. Y yo ya conozco el camino, estaba a unas 5 calles de mi casa. Me perdí. Seguí manejando y no llegaba a mi casa. Y yo sentía ese escalofrío. Seguí. Y no llegaba a mi casa. Hasta luego ya pasó como una hora que yo anduve manejando y se me estaba acabando la gasolina. Seguí caminando y, bueno, en mi camioneta, perdón. Seguí manejando. Me estuve como una hora manejando y llegué hasta donde hay una virgen, acá en Palmita de la Neta. Y fue cuando como desperté, porque llegué hasta la virgen y desperté, pero sí. Bueno, eso me pasó a mí. ¿Cómo escuchabas esa voz? ¿Cómo escuchabas la voz que decía tu nombre? ¿Era una mujer, un hombre? ¿Cómo escuchabas tú? ¿Dónde? ¿Cómo escuchabas la voz? ¿Cómo fue el tono que la escuchaste? ¿Mande? ¿Cómo escuchaste el tono de la voz cuando dijo tu nombre? Pues era una voz muy ronca, se escuchaba muy fuerte. Y esto fue sobre la carretera, ya después donde encontraste una cruz, me imagino, a la orilla de la carretera. Sí, fue a un lado aquí de la Plaza Real del Conde, en el camino empedrado. Ya ahí fue donde escuchaste esto. Oye, bueno, pues tenemos por ahí alguna falla también con la comunicación. Pero gracias por llamarnos. Y sí. Esto que te sucedió. y bueno, pues nos dices ya hasta que llegaste a Palmita de Landeta y encontraste a la Virgen fue cuando pues de alguna manera te sentiste más relajado, ¿no? Sí, ya fue cuando llegué aquí a la Virgen. No supe ni cómo llegué, me perdí. Me perdí como una hora. Estuve manejando, manejando y no sabía dónde andaba. Vamos a pasar con nuestra siguiente llamada. Gracias por llamarnos. Y por aquí tenemos nuestra siguiente llamada. Ya la tenemos. ¿Hola? ¿Lista? De la colonia Santa Cecilia, ¿verdad? Sí. A Fátima. Sí, bueno, regresa. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Bueno. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Fátima? ¿Qué nos vas a contar, Fátima? A ver, amiga, por ahí si le puedes bajar poquito tu radio y escucharnos por tu teléfono. Fátima. En este momento están entrando algunas otras más. Estamos checando si es para alguna historia que quieran compartir en esta noche. Aquí en su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Que déjame decirte que, bueno, pues por aquí ya nos han llegado también algunas historias que vamos a estar checando y seguramente las estaremos pasando por aquí. Que ya vienen con producioncita y todo. Con audio, okay. Entonces, para que ustedes las escuchen y les estaremos dando paso más adelante aquí por parte de la producción. Okay, en este momento vamos con una llamada más que tenemos. Fátima ya se perdió la llamada, ¿verdad? Vamos con Sebastián. ¿Sí? Okay, vamos con Sebastián, que nos va a contar algo esta noche. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Sebastián. ¿Nos escucha, Sebastián? Bueno. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué nos vas a contar esta noche? Ah, sí. Mire, yo vivo acá en Jardines. Tengo familiares que son de allá de Rodríguez. Ajá. Entonces, pues, seguido estoy yendo y regresando casi todos los días. Entonces, ya me habían contado varios tíos y conocidos que viven allá, que como allá ya ha habido muchas muertes, accidentales y todo eso, pues que según se suben a los coches en la parte de atrás y se siente pesado el carro y como que se siente frío y sientes como que alguien te está presionando el estómago. Entonces una vez yo ya iba anoche porque venía de un baile y ya cuando venía de regreso de allá para acá, ahí como por adelantito de la gasolinera en Loma Linda, nada más sentí como frío y yo traía mi chamarra. Ajá. Entonces, pues bueno, yo ya iba solo y ya venía un poquito tomado, pero pues no hice caso y por el retrovisor pues yo veía, bueno, venía un coche atrás de mí y nada más vi como que una silueta en el carro de atrás y yo le decía que quién era, que quería que se bajara, porque así me había contado un tío que le dijera, porque si no te chocaban. O sea, que dicen que esas almas hacen que pierdas el control en la carretera. Y pues yo hasta se me espanté y le dije que qué quería, que dónde lo llevaba o así. Y no, pues de repente nada más en la curva ahí por Champiñones ya no se sintió nada. Pero sí por ahí, no sé si a alguien más les haya pasado que se les suba gente o almas o espíritus, no sé, a los coches en las partes de atrás. Ah, sí. Pues fíjate que sí, sobre todo esta carretera, como dices, realmente, lamentablemente es muy accidentada y hemos tenido algunas historias también recordamos de los años pasados, sobre todo la gente que se dedica a manejar algún tráiler, que son los que andan por las noches transitando estas carreteras, nos han comentado de este lugar donde han visto y sentido alguna presencia en sus vehículos mientras transitan por esta carretera. Sí, pues le estaba diciendo que, pues no sé, yo a mí también ya me han contado varias veces y pues a mí ya me pasó y sí se siente bien feo. Y esto fue por champiñones, dices, ¿verdad? Sí, ahí por champiñones ya no escuché, bueno, ya no se vio, porque hasta prendí los carros, pero pues como por el miedo te paralizas y vas así bien quieto, ni siquiera se me ocurrió prender así el foco o algo, detenerme, porque como que mi mente se bloqueó. Ajá. Pero sí se siente así como si te apachurraran el estómago y te sientes tieso. Okay, entonces sentiste nada más como si se hubiera subido alguien ahí contigo. No, pero por el retrovisor volteé y sí se veía alguien sentado de la parte de atrás mía, del lado de mi lado, del chofer. O sea, ¿viste a alguien sentado ahí? Ajá. ¿Y tú venías solo? ¿Tú venías solo? Sí, yo venía solo, ya venía del baile. ¿Y cómo veías esta presencia que traías ahí en tu coche? ¿Era, no sé, la imagen de un hombre, una mujer? ¿Cómo veías? Pues supongo que era hombre porque pues traía sombrero, pero sí, uno sí se pone bien nervioso. O sea, traía sombrero. Sí. Ok. Sebastián, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por llamarnos y compartir esto con nosotros. Seguramente, y si estamos al pendiente del programa, estaremos escuchando algunas historias más de esta y otras carreteras más. Sí, ahí le mando un saludo al Sebastián. Muy bien, ahorita tomamos tus saludos y por supuesto que los estaremos mandando en un momentito más. Gracias, dale, Sebastián. Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias a ti. Y bueno, pues en este momento vamos con la siguiente llamada que tenemos en este momento. Sí, antes de irnos con una de las historias que tenía preparadas por aquí la producción. Tenemos Fátima, fue la que se nos cortó la llamada. ¿Y ya no tenemos? Sí, tenemos. Sí, tenemos una llamada. Ok, buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿No? Sí, bueno. Buenas noches. Ajá. Ah, ok, seguimos. Entonces, creímos que ya estaban mandando la historia aquí, la producción, pero no, en este momento están entrando algunas llamadas más a las que les vamos a dar paso para escuchar qué nos cuentan en esta noche, en este su primer, en el primer programa de este octavo año de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Y bueno, por ahí tenemos ya la llamada casi lista. Vamos a ver qué nos cuentan esta noche de ahí del ejido de Tirado. Tenemos nuestra siguiente llamada que le vamos a dar entrada en este momento. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Algo nervioso? Pues un poco. Es que de repente, pues al contar esto sí se enchina un poco la piel. Sí, a ver, pues, ¿qué nos vas a compartir? ¿Qué nos cuentas esta noche? Mira, te comento que, pues a veces nosotros decimos que viste lo sobrenatural o no sabemos qué puede hacer, pero algo que pasó ahora si acaso 3-4 meses, fui a ver unos amigos y yo andaba en la camioneta, pues era temprano, a las 9 de la noche, y pues sí andaba un poquito con el calor de las cervezas. Ajá. Pues todo lo que pasa es que yo vengo acá del ejido y de repente sale con que pues me empieza a fallar la camioneta. y empiezo a ver así como que, pues, ¿qué pasó? O sea, pues ya agarré, pues ya chequeé, la batería andaba un poco floja, y arranca la camioneta y pues vámonos, ¿no? Pero resulta que en lugar de agarrar la calzada de estación, pues yo me acuerdo conscientemente que cruzo las vías de Cerro Garrillo. Ajá. Y veo el anuncio de la comunidad de la Esperanza, de los López, y al llegar a la Ceniguita pues ya no supe qué pasaba. Ajá. Entonces al llegar al río, ya pasando, ya casi llegando, pues supongo que era más o menos Montecillo, al llegar al río empiezo así como a meterme un poco y veo el agua y dije, no, pues aquí está el río, ¿por dónde voy a pasar? Pero la pregunta era qué andaba haciendo yo por allá y cómo llegué allá. Entonces ya cuando empiezo a reversear, pues donde empecé, se me dobló un espejo de la camioneta, le rompí la calavera de la camioneta y no, pues ya empecé, dije, no, pues es que no puede ser, o sea, no puedo cruzar. Y luego ya empiezo a tomé un camino de terracería y al ver que ya no había salida, vi una casa, vi un patio con un foco encendido y ahí me metí. Ajá. Dije, no, pues aquí me quedo, pero ya no supe ni dónde andaba, ya no supe para dónde jalar. Y dije, no, pues aquí hay un foco prendido, se ve una casa, no sé si habitada, pues yo no vi que saliera nadie, yo me metí, apagué la camioneta, me pasé, bueno, es una Datsun de doble cabina, uh-huh. Me pasé la parte de atrás y ahí me quedé dormido. Entonces, yo me quedo así, pues, ¿dónde estoy? No sé, ya no supe para dónde, mejor ya no, apagué, cerré los vidrios y me quedo dormido en el asiento trasero. Al día siguiente despierto, eran 6 de la mañana y veo un camión, un servicio urbano. Uh-huh. Y no, pues ya no supe todavía, bueno, ahí ya reaccioné, pero ya no sabían, yo no sabía ni dónde estaba. Entonces le digo, pasa una chica por ahí caminando y le pregunto que dónde estoy. Y me dice que, no, dice, pues estás en, soy casi llegando a Tahuana. Uh-huh. Y dice, este camino de terracería que lleva la carretera a la Cieneguita, y ahí ya pues no sé para dónde vaya. Y pues ya llego, le conté a mi familia, no sé qué pasó, dice, pero pues, ¿dónde te quedaste? Dijo, no, pues yo nada más me acuerdo que me quedé en esta partecita, pero ya no supe para dónde jalé. Entonces, pues yo en un momento pienso que fueron las amigas de la escoba las que me trajeron por allá paseando por todas partes. Así es. Pero nunca vio nada usted. Bueno, pues no, solamente, bueno, cuando iba aproximadamente allá a la altura de los López, yo sí veía como una luz que andaba dando vueltas, pero yo dije, pues esta es una carretera, o sea, digamos un cruce de caminos tal vez. Ajá. Por aquí podría haber algún carro, pero ¿para dónde? Y hasta ahí me doy cuenta, así como que yo sí dije, no, pues a lo mejor me perdieron o no sé para dónde voy, pero yo dije, pues esta carretera yo la conozco. Entonces, yo he transitado esa carretera de la Cieneguita aquí, acá a la casa de estación. Digo, he circulado todo eso y pues esto es algo conocido. Entonces yo dije, bueno, me voy a enfocar en las luces de San Miguel de Allende, para allá está San Miguel, y yo voy, pero nunca llego. Ajá. Entonces cuando llego, dije, no, pues aquí me voy a quedar, aquí me voy a dormir. Y ahí fue donde cerré la camioneta, cerré el vidrio, y dije, pues, adelante, ¿no? Aquí no sé qué me puedan hacer, yo creo que nada. Ajá. Pero sí, de repente al recordar esa experiencia, pues sí, sí enchina la piel. Bueno, no he escuchado comentarios de ese tipo. Sí. Que estas amigas de la escoba, pues por ahí suelen perder a la gente, pero pues nunca me había pasado. Las amigas de la escoba, dice usted. Las amigas de la escoba. Pues sí, como dice, pues hay varias pues anécdotas de este tipo, ¿no? Donde por eso le preguntaba si vio algo, porque muchas veces se habla de ver algunas luces, algunas esferas de fuego o algo, y que en determinado momento no sabes ni en dónde te encuentras, ni a dónde vas, ni nada. Entonces, pues algo muy similar a esto, pues me imagino fue lo que le sucedió a usted. Pues es que hay luego hay momentos en que uno dice, es que no sé dónde ando. Ajá. O ya voy muy lejos, pero te vas guiando, bueno, ¿no? En este caso me pasó. Cuando despierto, dije, caray, pues nada más era cosa de jalar para acá y hubiera llegado. Sí. Pero cuando uno está pasando esa experiencia, pues sí se queda uno así como que, pues, ¿para dónde? Bueno, ya me habían platicado cuestiones acerca de eso y me dicen, no, pues es que resulta que estaba en tal parte, o sea, estaba a un lado de mi casa. Por ese caso yo digo, pues yo sí andaba hasta el otro extremo. Sí, más bien iba para el otro lado. ¿Cómo? Más bien iba para el otro lado. En lugar de irse, pues venía hacia Calzada de la Estación, se fue hacia el otro lado. Exactamente hacia el lado contrario. Sí. Ok. ¿Y cómo se sintió en ese momento que dice, en el momento que decidió, mejor me quedo por aquí en este lugar y espero a ver qué pasa? Lo que pasa es que yo he escuchado ya historias de ese tipo. Ajá. Pero hay muchos que dicen, cierro los vidrios de la camioneta y aquí me quedo. Y como que eso fue lo que yo pensé, porque yo dije, es que, pues ya aquí, le repito, ya andando en el río, yo dije, pues voy a cruzar, pero el río está muy crecido. Uh-huh. Entonces dije, no, si yo no puedo cruzar. Entonces ahí es donde yo reacciono y empiezo a recordar historias que me contaban, que dicen, no, pues es que te quieren hacer travesuras o te quieren llevar a tal parte o quieren que tú hagas esto. Ya no supe, ahí fue donde yo reaccioné y dije, no, es que esto ya no es normal. Así es. Entonces, yo recuerdo aquello que me decían, no, pues yo sí, bueno, los que me comentaban, dicen, yo cierro los vidrios de la camioneta y digo, aquí no me haces nada. Ajá. Y aquí me voy a dormir. Y en ese momento, yo como que reacciono y empecé a caminar y me dije, no, pues es que aquí hay una luz, aquí me voy a quedar. Yo dije, ya si alguien me sale, pues ya digo, ¿sabes qué? Pues me pasó esto y esto y eso, pero no salió nadie. Yo vi la casa como si hubiera estado deshabitada. Ajá. Y yo dije, no, pues aquí hay un foco prendido, aquí me quedo. Le repito, cerré la camioneta, me pasé al asiento trasero y pues dije, pues a dormir, ¿no? Y ya que sea lo que Dios quiera. Ajá. Y hasta el día siguiente, pues ahora sí ya empecé a reaccionar, ¿dónde estoy? No sé. Hasta que me dice, no, pues este camino te lleva a la carretera de la Cineguita. Ah, ya. Ajá. Pero en la noche anterior, pues sí, que se queda uno así como, pues, ¿dónde ando? Pero le digo, o sea, yo dije, bueno, aquí va. Pero sí. La Esperanza, los López. Sí. Pues, ¿qué ando haciendo acá? Pero en ese momento yo no reaccionaba. Sí, sí, sí. En ese momento yo solamente digo, no, pues, vámonos por aquí, pero yo dije, acá está San Miguel, acá se ven las luces. Y resulta que, pues, en lugar de ir acercándome a la ciudad, pues me iba alejando un poco más. Y yo dije, bueno, pero entonces, ¿por qué yo veía las luces que venían para acá? Estoy viendo que hice La Esperanza, pero ¿de dónde vengo? ¿O a dónde voy? Y pues sí, sí, se siente que en ese momento se enchina la piel, pero pues son experiencias que decimos, existe lo natural, como existe lo sobrenatural. Así como es. Decir, creo o no creo, pero no dudo que exista. Así como existe, claro, lo bueno, pues también existe lo malo. Ya fue mi reflexión que saqué ya después de esto, de como una conclusión. Así es. Oye, y en, bueno, ya al día que se, bueno, ya amaneciendo, la casa que decía por ahí, usted veía como que estaba deshabitada, ¿sí estaba en ese lugar? Ahí, sí, ahí estaba. Pero no había nadie. Ahí amanecí, pero le digo, nadie salió. Uh-huh. Entonces ya está, pues no, todavía, ya empezaba así como a aclarar el alba. Ajá. Que seguía el foco prendido, pero no había señales de nadie. Y hasta que dije, no, pues ya. Ya vámonos, ya qué hago aquí. Pero hasta ahí ya como que, bueno, yo reaccioné, pero le repito, no sabía yo dónde estaba. Okay. Bueno, pues yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya llamado. Y bueno, pues compartir esto, que pues así nos lo contó tranquilito, pero ya me imagino cómo se ha de haber sentido después de la experiencia. En ese momento, pues sí se siente algo así medio Bueno, no sé. Lo que pasa es que, digámoslo así, yo soy de reacciones tardías. ¿Verdad? Como que me pasa algo y hasta después de tiempo reacciono y bajar de qué cosa era esto. Y hasta ahí como que me entra un poco la reacción. Le repito, hace tiempo yo tenía inquietud de conocer quizás el lamento de la Llorona. Ajá. A la vez lo deseaba, a la vez me daba a mí y decía no quiero esta experiencia, pero el día que la escucho, pues la escuché 4:45 de la mañana y pues no, yo llego, regreso a dormir tranquilo y hasta las 5:30 de la mañana que me levanto para ir a trabajar, hasta ahí me trae escalofrío. Entonces, lo mismo me pasa con esta experiencia. O sea, yo dije, no, pues no. Anduve tranquilo 2 o 3 días, pero ya después de recordar, dije, caray, ¿qué me pasó? ¿Y en dónde escuchó el lamento de la Llorona? Te escuchó como aquí por, bueno, ya en dirección como para fue antes de que estuviera el puente bicentenario. Escuché como aquí para los puentes del arroyo, ya que antes estaban los puentes aquí en el arroyo donde está Bodega Aurrera. Antes de que se hiciera la bodega, pues ahí era puro arroyo. Ajá. Entonces pues tanto platicaban de esa leyenda, de esa historia, y yo un momento decía, bueno, pues la quisiera escuchar para ver si es cierto que se escucha como dicen, pero a la vez no lo deseaba. Entonces, el día que la escucho, así como un lamento largo, lastimero, lejano, no pasa nada. Ajá. Pero como una hora después, es cuando yo reacciono y me entra el escalofrío. Y digo, ah, caray, entonces, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? Y le repito, con esta experiencia fue igual. O sea, pues yo la viví normal, fue tranquilo, pero como 3-4 días después, empiezo a sentir así como un escalofrío y dije, caray, pues ¿dónde andaba? ¿Qué me pasó? ¿O qué me pudo haber pasado? Sí. Y digo, pues afortunadamente estoy aquí, estoy sin ningún problema y es lo más importante. Así es, eso es lo importante. Muy bien. René, pues muchísimas gracias por llamarnos esta noche. Agradecemos de verdad que se haya comunicado con nosotros y compartir esto con toda la gente que nos está escuchando en este momento. Pues gracias a ustedes por tomar la llamada y pues nada más como un comentario, ¿verdad? Yo pienso, desde mi punto de vista, pienso que como existe lo bueno, pues también puede existir lo malo. Y a lo mejor nos necesitamos de una experiencia para creer en lo que verdaderamente nos rodea. Así es. Muy bien. Bueno, amigos, así es como continuamos con este subprograma Noches de Terror en Tierra de Panteón. Tenemos ya en línea a una persona que nos habla de San Marcos de Begoña. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos va a contar? Una historia que me sucedió hace como 4 años. Sí. Soy de las personas que me gusta andar caminando. Salía yo con otra, aparte otra señora. Sí. No sé si han escuchado que está una cruz que se llama la Cruz Verde. La Cruz Verde. Acá en el puerto. Okay. Fuimos a caminar, pues por lo que se ve allí, pues no hacen cosas buenas. Van sí. a hacer sus cosas. Esta vez fuimos a caminar y regresamos. Ajá. Luego pues todavía era temprano. Y luego le digo a las demás personas que venían conmigo. Digo, todavía se ve. Digo, vamos a regresarnos de vuelta. Y ya ahora sí, ya regresando de allá, nos ya cada quien para su casa. Y dice, pues sí. Dice, todavía es temprano. Ya, nos fuimos y ya nos regresamos y que estaba así como que pardeando la tarde. Cuando veníamos aquí en la entrada del rancho, se miró una luz que se levantó así grandota, grandota. Y volteamos y dijimos, ay, ¿qué cosa será? Pero así como que se levantó y de ratito se apagó y ya. Nosotros seguimos caminando. Uh-huh. Y cuando veníamos como a la mitad de la carretera, ya para entrar para acá, volvimos a voltear. Y estaba otro poquito más oscuro. Ya nos quedamos ahí un rato paradas y les digo, ¿no miran eso? Y me dicen, ¿qué? Y luego están ahí abajo, le digo, usted mira así como si prendieran lumbre. Y me dice, ay, sí, de veras, son como tres así fogatitas pequeñas. Y le digo, sí. Y ya nosotros nos quedamos ahí un buen ratillo. De ratito así como que se alzaron de vuelta y anduvieron dando vueltas y vueltas y vueltas ahí en el cerro. Luego ya después de ratito se brincaba una de al otro cerro y pues sí, se miraban así, así medio extrañas. Y ya de ratito nosotros dijimos, no, pues hay que seguirle caminando porque pues si no nos vaya a pasar algo y nosotros de acá éramos puras mujeres. Ya pues seguimos caminando. Pero de todos modos no se nos quitaba la tentación de volver a voltear. Y no, pues ya, ya llegamos hasta acá, hasta por la secundaria. Y por allí está un árbol. Ahí nos sentamos. Y dice, aquí está bien bonito. Está bien bonita la noche. Parece que estar aquí un rato. Y no, pues ya, estuvimos ahí un rato. Y ya de ratito las luces, en lugar de ser así de colores como eran antes, se hicieron rojas y crecían y crecían así. Se hicieron bien grandotas. Y ya de ratito se apagaron. Pero así como que nada más fue así un instante cuando uno prende un foco y que se funde. Uh-huh. Así pasó. Y no, pues ya, como que sí nos quedamos de que, pues eso no es bueno, ¿no? Y uh-huh. Ya ya llegamos hasta acá, hasta donde está una tienda, aquí en la mera entrada. Y de vuelta y nos quedamos sentadas. Y no, pues ya estuvimos allí viendo. Y hace ratito se empezaron a pasear de vuelta las luces. Y nosotros nos quedamos, ay no, era raro. Y dice, mañana vamos de vuelta. Y no, pues ya allí fue cuando nos entró más, un poquito más el miedo. Dijeron, al último nos vayan a hacer algo o así, ¿no? Uh-huh. Y ya al último se quedó una que andaba brinque y brinque así para allá y para acá, para allá y para acá. Y ya luego se miró así como si hubiera volado así demasiado fuerte, porque de un ratito a otro ya se miraba como a la mitad de la peña del lado de acá de la carretera que va a Guanajuato. Ajá. Iba como a la mitad de ese cerro, de ahí donde llega la desviación. Y no, pues ya, ahí nos quedamos. Y se miró así como si fuera a atravesar a medio rancho y se apagó directito ahí donde estábamos nosotras sentadas. Ajá. Y pues sí fue algo que fue impactante, porque pues sí nos sentimos rara. Y desde allí decidimos que ya no volvíamos a ir para allá, porque pues dijimos, a lo mejor y pisamos algo, no sé, que algo que debía de haber sido de ellas o no. y este ya. Y pues, había muchas cosas en el lugar, dice. Sí, había en la sierra, habían unos círculos, grandes, así como si quemaran así, le echaran alcohol y se quemara, pero nada más es lo del círculo. Y en medio tenía sal, y que era sal y un puño de tierra, así como en un vasito. Ajá. Pero pues si uno no se fijaba, pues sí las pisaba, y había veladoras y había así otras cosillas que pues no van de acuerdo, pero pues sí, eso fue lo que me pasó. Y eso lo veían ustedes, para ubicar un poquito, hacia la peña que se encuentra en dirección, más o menos como hacia el puente del Fraile, donde se hizo el nuevo puente, ¿no? Ajá. Hacia esa dirección de la carretera que va a Celaya. Sí, la cruz esa que le digo está casi más o menos al nivel a donde va a terminar el puente que hicieron. Ajá. Del entronque. Ajá. Sí, y ustedes veían estas luces hacia esa peña del lado del puente, pues, digamos, hacia el lado del puente del Fraile. Ajá. Ajá. ¿Cuántas luces veían por ahí? Primero nada más era una. Ajá. Luego ya después, cuando volteamos así para ver hacia la cruz, se miraban así como tres así fogatitas chiquitas, y ya cuando se levantaron, que ya anduvieron ahí moviéndose para allá y para acá, ya eran cinco. Uh-huh. Y pues sí. Y pues difícil explicar cómo podrían haber algunas luces, pues ahora sí que saltando de un lado a otro ahí en la peña, ¿no? Pues sí, porque pues casi no es común. O sea, raras las personas que las vemos. Uh-huh. De hecho, hasta unas personas de aquí de aquí mismo, de la comunidad, les estuvimos platicando, y nos dicen, pues vamos, a ver si nosotros logramos ir, porque duraron como un mes siguiendo, y no les pasó nada, y nosotros sí. No sé si sea suerte o qué será. Bueno, pues sí, no sabemos si llamarle suerte, ¿verdad? O cómo llamarle. Uh-huh. Okay. Y bueno, después de esto, ustedes tranquilas, ya no les pasó nada más adelante, que tuvieran algunos sucesos extraños después de haber estado en el lugar. Pues así como que las demás personas así con las que fui, ellas estaban tranquilas. Uh-huh. O sea, yo era como que la que pasaba así, pues para ir a San Miguel, pues tiene que pasar por la carretera, para ir a como un foro. Uh-huh. Y a mí me daba así como que de repente así como escalofrío de ver para allá o así. Pero pues creo que fue lo único. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros, y bueno, pues compartir esto, y que a lo mejor, como dice ahí en la comunidad, pues tal vez hay más gente que ha visto esto, que le ha tocado pues ver estas esferas o bolas de fuego, luces por ahí en este lugar, que yo recuerdo en algún año de este programa estuvimos también por ahí, y algunos de las personas que nos acompañaban también tuvieron la oportunidad de captar algo en este lugar. Ajá. De hecho, no sé si me dé la oportunidad de contar otra cosa. Eso no me pasó a mí. Uh-huh. Le pasó a un tío mío. Okay, a ver, platíquenos para pasar con otra llamada más. Cuéntenos. Sí, yo tengo un tío que es taxista. Uh-huh. Había veces que llegaba ya demasiado noche, luego había veces que llegaba a las 12, 1 de la madrugada. me estaba contando que allí en el del puente del Fraile siempre subía una mujer. Uh-huh. Pero pues él así como que de repente se ponía así como que a pensar, ¿no? ¿Para qué se sube? Pero pues él siempre sentía, y así hasta cuando miraba por el espejo de para ver hacia atrás, nada más miraba así como que un bulto vestido de blanco. Él se iba como un Ford a dejar a unas personas. Uh-huh. Pero siempre, o sea, más bien diario, se subía esa mujer ahí cuando las iba a dejar. Siempre se iba eso de las 10, algo así. Y siempre se subía ahí mismo. Y pues ya. Pero mi tío así, para voltear así, pues como que le daba así miedo, pero a la vez como que tentación de voltear a ver quién era la persona, ¿no? O así. Se llegó, porque al cabo de como un año, que siempre la llevaba. Uh-huh. Iban las señoras y va ella. Una vez le comentó a una de las señoras a las que llevaba, le dice, ¿ustedes no han visto a una señora que sube en este lugar? Y que la señora le dijeron no, y que se quedaron así como diciendo, pues usted está loco, ¿no? Si nadie se ha subido y nada más vamos nosotros. Uh-huh. Pero pues siempre, diario, bueno, más bien diario, se subía. Ajá. Y ya cuando sentía así que se bajaba, era ahí por, ¿cómo se llama? Hay uno de los ranchos de, para acá de Común, de ahorita se me borró. Ajá. El nombre. Pero siempre se bajaba en uno de los ranchos de allá. Y ya al último, mi tío pues llegó a bendecir su carro. Dice, pues sí, por si algo me llega a pasar o así, dice, porque pues uno no sabe, dice, las malas energías que traigan ese tipo de espíritu. Pues lo llevó a misa y se lo bendicieron y ya. Después de que bendicieron la camioneta, todavía una semana más, la se seguía subiendo. Uh-huh. Y pues ya al último, ya cuando fue la última vez que se subió, esa vez llegó y ya se puso a limpiar su carro porque iba a salir un día antes temprano. Entonces lo limpió y que dice que ese último día que sintió que se subió, le dejó una moneda. Uh-huh. Dice que la moneda está grande y está bonita. Uh-huh. Dice, pero pues sepa que qué moneda será ni nada de eso. Pero pues dice que yo creo que le dejó algo en compensa de que la subía y así. Y pues sí, dice que ahorita hasta la fecha, pues no le ha pasado nada. Pero pues sí se espantó de que subía esa mujer, pero hasta eso ya cuando regresaba no juntaba a nadie más, nada más que será la señora. Mire nada más. ¿Y conserva por ahí la moneda entonces? Pues hasta donde sé, creo que sí todavía la conserva. Pues sería interesante ver por ahí la moneda que tiene por ahí, ¿verdad? Sí. Le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros y compartir pues estas anécdotas con toda la gente que nos escucha en este momento a través de su radio. Sí, gracias. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente llamada en este momento de ahí de la colonia San Antonio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Sí, te estamos escuchando. Ah, sí, quería más bien rectificar la historia del señor de la primera historia. Ajá. Que también, pues hace como unos 6-7 años más o menos, pues andábamos en diversión con el que ahora es mi señor. Ajá. En ese entonces éramos, pues sí, novios. Y entonces, pues nosotros se nos hizo fácil ir rumbo a Montecillo a hacer supuestamente lo de una lunada. Ajá. Entonces, en el transcurso de la noche, pues sí, como íbamos varias muchachas y varios muchachos, primos de él y hermanas mías, queríamos pues escuchar el ruido de la camioneta, o sea, de la música. Uh-huh. Entonces los muchachos, pues sí, le subieron el volumen, y pues en el transcurso de la noche se descargó la batería. Entonces pues ya así nos quedamos lo que fue toda la madrugada hasta que empezó a aclarecer. El que ahora es mi señor, salió con otro primo a ver si encontraban una camioneta quienes pasara corriente de batería. Ajá. Entonces dice que cuando se subió en el puente de allí que va rumbo a Banda, el que divide la Cieneguita con Banda, sí, dice que cuando iban por arriba del puente, vieron a un señor de negro. Ajá. Y entonces vieron que iba como para debajo del puente, porque nosotros estábamos debajo del puente. Entonces, dice que cuando lo vieron que venía, ellos se regresaron y que le decían buenos días y que buenos días, y no, pues el señor no les contestaba, que el señor nada más iba agachado, pero en ningún momento les contestó el saludo. Ajá. Y pues, bueno, como uno ya ha convivido con personas de rancho, uno sabe que pues son gentes que con el buenos días te saludan luego, o con el saludo te saludan luego. Entonces nosotros, en lo que ellos fueron a buscar quién les pasara corriente, nosotros nos quedamos encerrados en la camioneta. Entonces yo por eso, yo cuando vi, yo estaba en la parte de delante de la camioneta, entonces en eso yo también vi que venía un señor y pasó junto al lado de la camioneta, y como ya los vidrios estaban empañados del vapor que todos estábamos adentro, no se le alcanzó a ver la cara, nada más se le alcanzó a ver la figura. Y entonces en el lado izquierdo del señor llevaba como un hacha, un aguapar, no sé, pero de que era un instrumento cortante era eso. Ajá. Y entonces pues simplemente nosotros ya no vimos para dónde ganó, porque para atrás estaban como una milpa, de maíz, y ya ya no vimos para dónde ganó, pero le digo que cuando pasó a un lado de nosotros no se le vio ni la cara, nada más se le vio el bulto negro. Y le digo que mi señor se vinieron atrás de él y no, nunca les dio el buen día, nunca les contestó nada, que nada más venía agachado. Y pues en ese momento no sentimos miedo, sino que pues ya hasta después que lo platicamos nos quedamos pensando pues que qué sería eso, porque le digo que nada más se apareció así de la nada, nada más eran como entre las 6:30 o 7. Ajá. Y le digo que ya de allí, pues nos dio, ya después cuando lo platicamos, en ese momento le digo, no lo platicamos, ya hasta mucho después, mi señor, pues sí, nos quedamos platicando, pero no me lo platicó para que nosotros no nos asustáramos. Uh-huh. Pero ya después le digo que sí, sí lo platicamos y sí coincidimos en eso. Pero eso del señor sí, a nosotros sí ya nos pasó, de que uno, bueno, como mi señor que se bajó él con su primo, los dos le saludaban y en ningún momento les dio el saludo. Ajá. Y le digo, sí, eso sí, ya lo vimos. Y sí, es como nos platicaba, decías en las primeras historias, el señor que vio a esta zona y también pues le saludó y no le respondía, ¿no? Y el escalofrío que sintió que nos comentaba al pasar a un lado de él y que pues no le diera respuesta alguna. Y sí. Y nos decía, te digo, ahorita nos dices, es la misma zona en donde nos platicaba esta persona. Y, sí. Y él nos decía de alguien que busca un camposanto por ahí, por eso le decíamos si hay alguno por ahí cerca, ¿no? Nos dice que no, que están bastante retirados y más bien hacia otra zona donde hay un panteón. Pues ojalá y tengamos por ahí la oportunidad de que alguien que haya tenido esta experiencia y haya visto algo similar a lo que vieron ustedes y este señor, y a lo mejor que haya tenido ese contacto de que les pidan, que le pida la información, ¿no?, de dónde está el camposanto, pues sería muy bueno. Sí, pues sí. Pero al menos ya tenemos estas dos historias que, bueno, pues coinciden un poco por la zona y por lo que vieron en ese lugar, ¿no? Sí, pues quién sabe, yo, porque ya después le platiqué a mi mamá y no sé si estaré mal o si mi mamá sea de verdad, no sea verdad, pero dicen que por allá en esos rumbos hay muchas personas que hacen, pues, magia negra, no sé si me equivoco, y si me equivoco, pues, respetos a eso, ¿verdad? Pero supuestamente dice mi mamá que a lo mejor algo tiene que ver, o por tanta cosa que hay ahí en el río, porque, le digo, fui a un lado del río, abajo del puente de allí que divide entre Banda y La Cieneguita, y le digo que sí, pues, para saber si es de eso o no sé. Sí, pues es algo extraño y que pues en ese momento no supieron qué pudo haber sido, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto con todos nosotros. Sí, no, pues muchas gracias. Ya desde hace años quería hablar, pero no me animaba hasta ahorita que escuché la historia del señor y sí, algo de cierto hay en eso. Que dijiste algo similar nos pasó por allá. Sí. Bueno, pues gracias. Mira, en este año ya te tocó estar por aquí. Sí, muchas compartiendo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Por llamarnos. Por ahí tenemos algo, Saúl. Por ahí te platina algo, ¿no? Se me platicaban de un amigo. Bueno, no le voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero un amigo. Que él empezó a escuchar mucho lo que era música satánica y que le empezaron a suceder mis cosas. Dice cosas muy raras, que empezaba a escuchar ruidos, empezaba a escuchar gentes, murmullos, risas que venían del interior de la música, como si alguien se estuviera carcajando en la música. Y me comentaba que fue y le preguntó a un sacerdote sobre este asunto, y le dijo que, ¿sabes qué? Pues empieza a escuchar música cristiana, te va a ir mejor, te vas a componer. Entonces el muchacho dice, ¿sabes? Empecé a escuchar música cristiana y mi vida cambió de una forma muy diferente. Ahora me siento más tranquilo, ya no me han espantado, ya no he visto gente. Dice, un cambio muy drástico. Entonces, pues eso fue lo pequeño que me contó él. También, por ahí yo creo que vamos a subir unas fotos que nosotros ya vimos. Esas fotos son de un lugar muy conocido, no vamos a decir de dónde, pero se aprecia como una figura parece como un, yo lo veo como un niño, no sé, parece más como un niño saliendo de todo vestiduro de blanco. Se las voy a platicar. Está un muchacho sentado, atrás de él hay un vidrio, y en el vidrio se ve la figura. Se refleja una imagen figura. Por ahí, algo extraña, ya la vimos, y sí, vamos a tratar de que mañana ya esté por ahí en el Facebook de Noches de Terror, para que ustedes puedan también ver esta imagen, y bueno, pues nos den sus comentarios al respecto. Así es. ¿Verdad? Tenemos ya una llamada más. Bueno. Sí. Salvador. Y quiero contar una historia. Platícanos. Ah, pues en una ocasión fui con un amigo a la peregrinación a Confort. Ajá. Lo cual pues ya era tarde, porque de nuestro trabajo pues salíamos ya 1 de la tarde, 2 de la tarde. Empezamos a realizar este santo camino solos ya por la carretera, porque ya no había tanta gente como en la mañana. Todo bien hasta llegar a Calderón. Ajá. En cuanto llegamos a Calderón, resulta que nos encontramos un señor sentado y nos dice: jóvenes, ¿a dónde van? No me dejen, quiero ir con ustedes. Y pues nosotros nos sorprendimos, porque pues dijimos, ¿por qué si no encontramos gente y por qué hasta ahorita? Uh-huh. Este señor le faltaba todo lo que era el pie, caminaba pues chuto. Dijimos: bueno, pero está bien, señor, si ¿sí puede llegar con nosotros hasta Comunfort? Y nos dijo: sí, joven, yo lo que quiero es llegar. Pero pues nosotros íbamos como peregrinos. Uh-huh. Y dijimos: no hay problema. Al caminar los 100 primeros metros, nos empezó a platicar. Lo primero que nos dijo: miren esta cruz, ¿hace cuánto la veía? Nosotros dijimos: pues hace cuánto no viene a Comunfort. Muchachos, si supieran cuánto tiempo tengo esperando en venir, y pues hasta este año. Ajá. Y pues bueno, nosotros seguimos a mí. Más adelante, ya caminando 2 kilómetros, nos encontramos en un cerro lleno de mariposas de color amarillo. El señor nos empezó a explicar que bueno, esas mariposas tenían muchos años en aparecerse en el lugar de donde él trabajaba. Él nunca nos comentó exactamente dónde trabajaba. Lo único que nos comentaba que él iba mucho para Cante, para el Charco del Ingenio. Ajá. Lo cual pues nosotros no le comentábamos mucho. Yo le decía a mi amigo: oye, como que no hueles algo mal. Pues sí, estábamos nosotros como que sorprendidos, ¿no? Porque nos iba contando cosas de ya hace más de 50, 60 años. Seguimos caminando. Lo más raro que se nos hizo era de que no había persona en el camino al que este señor le dijera: buenas tardes. Bueno, a todo el mundo les daba su salud. Ajá. Y pues bueno, nosotros como si nada. Llegamos a exactamente a la entrada de Comunfort, cuando el olor a cada muerto se era más intenso. Ajá. Yo le dije entre broma a mi amigo: ¿ya oliste? Y le dije al señor: ¿y usted también ya olió? Y él dijo: no, ¿a qué? Y dije: pues es que huele muy feo. Y pues nosotros nunca, pues no quisimos pensar, seguimos caminando. Llegamos a un lado del estadio antes de llegar a la iglesia de los Remedios. Uh-huh. Pues la sorpresa que me llevo, que me encuentro una moneda muy oxidada. Pero antes de yo recogerla, la recoge el señor y me dice: esta es tu recompensa, mira, por llegar hasta aquí. Le dije: bueno, pero ¿recompensa de qué? No hay cura, ya ni sirve esta moneda, no tiene ningún valor. Uh-huh. Pues antes de entrar a la iglesia, lo último que nos contó el Señor fue que nos dijo, miran esas montañas que ven allá arriba. Nosotros le comentamos, sí, que pasen esas montañas. Pues cada 2 de noviembre ahí bajo con algunos de mis familiares a comer. Le digo, ¿y por qué o qué? Dice, sí, ¿por qué? Pues por si no lo saben, por ahí hay unas subidas muy, muy llenas de piedra, muy, pues sí, estaba muy escondido y que había callejones y que le celebraban no sé a qué cruces. Uh-huh. Que allá hacían ofrendas a los muertos y que pues todos iban a comer. Pues ya nos empezamos a sorprender un poco más porque antes de entrar a la iglesia, uh-huh, nos dijo, pues bueno muchachos, entrando a la iglesia, al momento que ustedes vuelven hacia atrás, yo ya no los voy a seguir. Les agradezco tanto por haberme acompañado hasta aquí. Solamente no volteen. Al entrar a la capilla, y que nos pusimos de rodillas porque la verdad llevábamos un cansancio tan enorme, uh-huh, el Señor salió por la puerta de la iglesia, a pesar de que había un sentido, no supimos ni cómo salió, pero salió por el frente, cuando todos pues nos decían que saliéramos por las orillas, porque no se podía salir por el frente por la cantidad de gente que había. Uh-huh. Y pues sí, ya después empezamos a captar y nos dimos cuenta que pues realmente a la persona que pues llevábamos pues era una gran pena por cada cosa que nos iba pasando en el camino. Entonces pues era algo de lo que les queríamos compartir nosotros y que pues bueno, nunca nos había pasado y este año que nos pasó esto pues realmente sí nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto tiempo? Este año pasado. Ah, este año. El año pasado, sí. Ya no nos arriesgamos porque pues sí, ya era tarde. Entonces no queríamos que nos hubiera pasar algo así. Porque pues, después de allí duramos como una semana con pequeñas cosas que nos recordaban ese momento. Que pues la verdad fue muy engañoso. ¿Cómo qué cosas pues a su les vez, pasaban? Nosotros que lo tomamos normal. Ajá. Pero pues ya después durante la semana empezamos a coincidir en que pues sí, o sea, le hicimos pues tal vez un favor a un alma, ¿no? pero pues también repercute, ¿no? Porque pues en esa semana empezamos a encontrar también cosas con las que nos íbamos encontrando en el camino, ¿sí? Ajá. Ya a mitad de camino vimos una serpiente que después la volvimos a encontrar, pero ya muerta, cerca de la casa, ¿no? En donde vivimos. A eso ya cuando estaban aquí, en el transcurso de la semana. Sí. Ok. Híjole, pues realmente bien interesante lo pues que sí, nos cuentas ahorita. Y mucho de esto se escucha en este pues, tipo de caminos, ¿no? ¿Cómo? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y te decía, sí se escucha mucho también en este tipo de caminos de peregrinaciones, en donde pues han sucedido cosas como esta, y que pues dejan ese escalofrío ahorita que nos ibas relatando, pues se siente esa energía que nos compartes, que pues salir ustedes en este camino rumbo a Comonfort, y pues cómo nos detallas que iban con esta persona que encontraron en Calderón, ¿verdad? En Calderón, exactamente, a la mitad de la presa que se encuentra ahí. ¿Y cómo era el aspecto de esta persona que les acompañó durante todo el camino? Una persona aproximadamente de unos 50 años. Un lo tenía completo y el otro solamente hasta el tobillo. Ajá. Lo cual nosotros no creíamos que iba a llegar porque iba a manchar así de un muy mal de un pie. Ajá. Pero pues sí fue muy sorprendente. ¿Y utilizaba algo para ayudarse a caminar? ¿Nada? Nada, en ningún momento, no. O sea, algún bastón, no sé. Mejor, lo único que recuerdo que él me dio fue un bastón. Ajá. Un palo de un huizache que me quitó antes de entrar a la iglesia. ¿Te lo quitó? Así es. Sí, él me dijo que ya sabía que ya habíamos cumplido con ese mandato. Ajá. Pero en realidad todavía seguimos pensando con todo eso que nos hablaba. Eran cosas de hace muchos años. De hecho, nos empezó a hablar de cuando empezaron a construir como un fuego. Ajá. Oye, y nos decías, bueno, encontraron esa moneda que fue como tu recompensa de haberle ayudado. ¿Qué hiciste? Esa moneda la dejamos en el canasto, en la ofrenda dentro de la iglesia. Ajá. Él no lo pidió. Él se los pidió. Sí. Okay. Fíjate, híjole, pues muy, muy interesante tu historia. Y pues nos dejaste ahorita también aquí fríos con lo que nos acabas de contar. De hecho, ahorita en el cuarto en el que estamos empezó a sentir eso, esa vibra, ese momento de ese día. Por eso ya todo, como que se quiere ir la luz, la energía. Pues mira, estuvo muy fuerte la energía que movió ahorita ahí. Pero es que sí estuvo muy fuerte la tu vivencia, estuvo muy fuerte. Y muy muy cercana, más bien al compartir todo el camino con esta. Así es, y nosotros pues somos peregrinos, inclusive a San Juan, ya tenemos 6 años, pues nunca nos había pasado esto. Hasta ahora, hace 2 años, el año pasado. Uh-huh. Que fuimos a Comunfor y que nos arriesgamos a irnos tarde. Uh-huh. Ya cuando no hay gente en el camino. ¿Qué hora era más o menos que salimos de aquí de San Miguel como a las 2 de la tarde. Llegamos a las como a las 4 a Calderón. Ajá. Y allí fue cuando ya este señor se nos pegó. Ajá. Nunca supimos su nombre. Lo que sí nos sorprendió mucho era que nos venía hablando de cosas de hace mucho tiempo. Incluso hasta nos habló de los sacrificios que hacían en 2 de las montañas que están a mano derecha antes de llegar a Comunfor. Entonces esto quiere decir que pues él ya conocía de hace mucho, ¿no? Okay. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir pues esta anécdota con nosotros y pues con toda la gente que está escuchando en este momento, que seguramente se quedó muy pendiente, igual que nosotros. Sí. Algo impactados y con esto que nos acabas de contar. Sí, pues hay que ir siempre con fe, ¿no? Ante todo, en estos caminos santos son cuando hay mucha gente que se queda a mitad del camino y pues sí, a veces se nos dice que no aceptemos esa ayuda, ¿no? La verdad, a nosotros nunca nos había pasado hasta este año. Es bueno, este año que fuimos ya por la tarde. La verdad no les quiero comentar cómo llegamos a Comunfor, porque con el pantalón gastado a más no poder, los pies ya no daban para más, y también se me olvidaba comentarles que él ya nos había comentado que iba a salir por la iglesia, pero de frente. Entonces, tal y como nos lo dijo, así fue. ¿Y no lo volvieron a ver? No, la salida. No lo volvimos a ver. Ya, de hecho, yo pensé que fuera de la iglesia lo íbamos a encontrar, pero no nada de eso. Solamente nos quedamos con ese sentimiento de que pues lo dejamos en la iglesia, lo llevamos hasta ese camino que tenía que seguir. Y un camino pesado para ustedes, entonces, se les hizo pesado, sí, la verdad. Bueno, oye, pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto. De verdad, nos quedamos pues aquí bien pendientes de todo lo que nos ibas relatando, y pues te decía hace un ratito, nos quedamos así como que con el escalofrío también de irse imaginando el camino y cómo iban pasando todos esos momentos que nos diciendo, pues sí nos dio aquí, sentimos el escalofrío y esa vibra que me imagino sentiste después de como decías ya, platicarlo, ¿no? Y pues vivirlo después en la semana siguiente con algunos detalles que les hacían volver y recordar a ese, sí, ese momento. Así es, sí, fue algo pesadito, pero pues son cosas buenas, ¿no? Al final de cuentas vamos aprendiendo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y bueno, pues en este momento, después de esta historia, estamos llegando ya a la parte final de este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, nos despedimos, amigos. Nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 10 de la noche. Gracias, buenas noches.